Anotate en Tumo, el primer centro de formación tecnológica y creativa para chicos en la ciudad. Es gratuito y cuenta con 8 disciplinas complementarias a la escuela. Aprende a tu ritmo. Animación, programación, modelado 3D, robótica, música, cine, videojuegos o diseño gráfico. Las inscripciones están abiertas para chicos de 12 a 18 años con horarios flexibles de 8 a 20. Más información en tumo.ar o en redes sociales. Buenos Aires, Ciudad.